Y lo tengo sentado al señor Sergio Carrera. Hola, Sergio. Buenas noches, muchachos. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Sentado dónde? Ah, a mi derecha. No, porque lo tengo sentado acá. Sí, claro. Yo porque los veo, pero con los ojos cerrados no sé qué hubiera pensado. Muy bien, Facu. Sergio rápido. Carrera, más conocido como la persona que adivinó el topollillo. Sí, muy difícil. Igual muy difícil bancarme de estar ahí costado de la mesa, callado. Sin poder tirar. Saltar todo el tiempo, ¿viste? Encima nosotros no estábamos metiendo una. No, claro, él te llamó. Igual, igual desde mi lugar era más fácil, porque ustedes claro. Estaban haciendo el programa, yo nada más que pensaba. Claro. Pero bueno, él lo adivinó y igual ya les confieso, de atrás ya me venía tirando. Ya él había venido tres veces, porque primero me tira Alf, me tiró, después no sé qué me tiró, después me tira el topollillo. Se equivocó varias veces antes de adivinar, ¿eh? No es un genio tampoco. Bueno. No, lo quiero decir. ¿Cómo andas, Ser? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bien, tenemos acá de bastón atravesando sí, un. Sí, circunstancialmente. ¿Sí? Sí, igual me parece que me estoy encariñando, me parece que me lo quedo, ¿eh? Es fachero. ¿Eh? Es fachero. Sí. ¿Viste que hay bastones encima que hay unos que son como cuchillos, que los sacás así y son, es como un cuchillo? Yo me iba a comprar ese, pero no confiaron en mí. Y después, y después hay otros mejores que el de cuchillo, porque el cuchillo es medio asesino, que es como que tenés como una especie de tubo de ensayo adentro, que le pones whisky. Ah, mira. Bueno. Y como que lo sacás o lo desenroscás y demás, y tú, whisky. No, yo hasta ahora estoy viviendo el prejuicio positivo de que empecé a usar anteojos hace menos de un mes. Y con el bastón la gente se piensa que soy intelectual. Sí, no sé por qué hacen esa sensación, no la comprendo, pero la totalmente. Uso, la aprovecho. No están a punto de tomarte de un hospital para resolver casos. Claro, sí, sí. Tal cual. Así que, Ser, ¿qué tal Buenos Aires Eterna? Ha salido nuevamente una aplicación. ¿Sí? Así es. La estoy exprimiendo al mango. A más no poder, ¿no? Sí, sí, sí. Salió hace dos semanas, ahora salió. Exactamente. ¿Y sí, sí. Bien, contento con eso? Sí, yo contento y siempre con las expectativas de que es cuando. Como cuando uno tiene un hijo que entra a la cancha y bueno, estoy así. ¿Para cada vez que cancha? Lo relanzo, ha salido como libro, es la segunda vez que sale digitalmente para dispositivos. Uh-huh. Y bueno, para mí cada vez que sale a la cancha claro. es una emoción. ¿Y de qué trata Buenos Aires Eterna en sí? Buenos Aires Eterna, en una oración, trataría de un ángel que tiene el trabajo de llevar las almas de la gente que muere al más allá. Y bueno, lleva haciendo esa tarea eternamente, por eso el título. Uh-huh. Y bueno, la historia más o menos arranca cuando él decide, se harta un poco de todo eso y quiere empezar a probar otras cosas. La humanidad, digamos. Bien, todo esto en formato cómic. Exactamente. Quiero bien. Decir, igual, fue más de una oración. Vos dijiste, en una oración. Tenés razón. Pero tenés igual, una boludez. Te jodió que tu pollillo lo haya adivinado. Y todavía estaba en contra del tipo, ¿por qué? Che, Ser, y bueno, este relanzamiento viene de la mano de una aplicación que es paga, digamos. Exactamente. Y aparte, está salió una aplicación que se llama Imaginaria. Claro, Imaginaria es el nombre del estudio mío, sí. Que es a través de Imaginaria Comics se van a publicar todos los trabajos que vengo haciendo, uh-huh. En este caso por ahora solamente Buenos Aires Eterna. Sí. Si te vas a descargar Buenos Aires Eterna, pagás. Imaginaria Comics, te bajás esa aplicación, es gratuita y es una especie de vidriera donde muestro ilustraciones, avances uh-huh. De lo que se va a venir. Está muy bien. ¿Ilustraciones, por ejemplo, de qué ha mostrado? ¿Dibujos tuyos? Hay ¿qué puede encontrar la gente? Una ilustración de lo que va a ser la próxima novela en la que estoy trabajando ahora. Uh-huh. Este, ¿es una segunda parte de Buenos Aires Eterna no, o es algo no, totalmente no. distinto? Las historias generalmente que se me ocurren tienen un propósito que es contar... O sea, más que el protagonista... El protagonista está en función de la historia. Lo que pesa es la historia. Entonces, una vez que conté lo que quería contar, cierra, ¿no? Y claro. Puede pasarme, ¿no? Que se me ocurra... De hecho, a veces... Suena tonto, pero a veces extraño a los personajes de Buenos Aires Eterna. Me gustaría contar una segunda parte como para revisitarlos. Claro. Pero nunca se me ocurrió una buena idea. Fue tan... Tiene un final que me parece que ya está, no hay más nada que decir. Claro, no pensás con la beta comercial de, bueno, pego un éxito y te hago 25 Buenos Aires Eterna. Éxito, claro. Cuando tengo un éxito veo, pero por ahora es más amor que... Bien, pero bueno, a partir de distintas aplicaciones va llegando a distinta gente y es como que nunca termina de morir ese cómic. Siempre no, seguro, se seguro. Renueva por esto de llegar a diferentes lugares. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, no, en ese sentido, por suerte... en los distintos ámbitos funcionó bien. Entonces la gente se puede descargar, para explicar un poco, se puede descargar gratuitamente la aplicación de Imaginaria, donde vos tenés tu book, digamos, book, ¿está bien dicho book? O tu... Podría ser. Podríamos decirlo así. ¿Qué queda más lindo decirlo? Y ahí vos podés ingresar a la aplicación de Buenos Aires Eterna y descargarla. Exactamente. A un módico costo de... $3. $3, que en pesos sería 17 pesos más. Hice la tarea. Ah, pará, 17 pesos, blue, celeste... No, pero ahí con tarjeta se paga. Exactamente. Y a 5.60, 5.70. Es que entras a la aplicación y mismo te figura 17 pesos acá en la Argentina, así. Mira, que... Perfecto, hecha la conversión. Bien, yo, a ver, ¿cómo fue? O sea, ¿por qué fue que dijiste, vos decías que lo estabas como exprimiendo, digo, a este cómic? ¿Y cómo fue que en un momento dijiste, bueno, vamos a sacarlo ahora para otro tipo, para otro, no sé si es otro target, en realidad no es otro target, pero por otro medio? En otra plataforma. ¿Qué es lo que buscabas en realidad? No, porque me siguen proponiendo, claro. O sea, yo cuando hago un laburo siempre estoy haciendo algo y nunca pienso cómo va a salir, nunca pienso cómo lo voy a publicar. Yo primero pienso en terminar el trabajo, claro. Y recién ahí empiezo a tocar el timbre de las distintas puertas. Sí. A veces me ha pasado, como la primera vez, yo originalmente Buenos Aires Eterna ya me habían ofrecido publicarlo digitalmente sin haberlo terminado. Ah, mira, claro. Una vez terminado, como le fue muy bien en la versión del 2009, me ofrecieron sacarlo como libro. Y así. Y me volvieron a ofrecer ahora en este formato nuevo, en este para dispositivos nuevos. Claro, claro, claro. ¿Tiene algún cambio, alguna modificación hubo que hacerle? O... La presentación, como el dispositivo, ¿se pueden mencionar las marcas acá? O... Sí, sí, dale. Sí, digamos, antes, la primera versión en el 2009 se publicó para iPhone. Sí. Y con el iPhone tenés la pantallita chiquita, claro. Donde lo que ibas pasando con el dedo eran las viñetas, ¿no? Claro. Los cuadritos del cómic. Claro. Entonces yo ahí hacía un manejo más como si fueran más cinematográfico, como si fuera cada fotograma de una película. Sí, me acuerdo. Sí. Después, hablando con la gente ahora de Dev18, ellos me aconsejaron y me pareció genial que, existiendo la tablet, que en su momento no existía todo, directamente lo que te bajás ahora es la página completa, en el formato historieta, como es real. La historieta, como tiene que ser, digamos. Sí, perfecto. Bueno, está bien. Y esto ya, perdón, ¿no? Yo desconozco. Ya está en el aire, ya se lanzó. Así es. Sí, ya sí. Está. Claro, vos agarrás tu celular con plataforma Android, ¿sí? Exacto. Buscás en el Google Play, digamos, o que se llama antes Google Market, buscás ahí, ponés Imaginaria, y ahí encontrás la aplicación esta gratuita que te puedes descargar tranquilamente, y después a partir de ahí ya te redirecciona, o podés incluso bajarte la aplicación de Buenos Aires Eterna directamente, y te la bajás a tu celular. Este es como el puntapié inicial, digamos, de lo que es a nivel nacional, porque antes vos lo habías sacado para afuera, para claro. iPhone y más. Esto arrancó con Android, seguramente se vendrán futuras evoluciones y demás. Y ahora estás escribiendo un cómic nuevo, y aparte, lo que comentamos hace un ratito en el programa, tú estás laburando con este personaje Mengano. Sí, sí, eso en realidad, porque yo voy alternando, ¿viste? Sí. Lo de Mengano es genial, porque eso fue iniciativa de una periodista, Agustina Grasso, que ella venía haciendo un seguimiento con él, se había juntado varias veces, le había hecho varias entrevistas para hacer un ensayo. Claro. Al final esto devino en una historieta, ella se acercó a mí, me encantó la idea, me junté algunas veces con Mengano también. ¿Lo conociste a Mengano? Sí. ¿Y qué onda Mengano? Es un personaje con muchas facetas, lo cual lo hace muy, muy interesante. Es de Lanús, ¿cierto? Él no nació en Lanús, pero está viviendo en Lanús, okay, y okay. Ahora digamos que es su territorio, digamos. Patrulla por esa zona. Exacto. ¿Y lo tuviste de civil o disfrazado? No, de civil. De civil siempre. Sí, después Agustina, un día que yo no pude ir, salió con él disfrazado por la calle para ver cómo era la reacción de la gente. Pero yo, el día que me junté con él, fue sentados en la mesa, tomando un café, hablando con una persona muy parecida a Gino Reni, si quieren tener claro. Una idea de cómo es la cara de él, es muy parecido a Gino Reni. Estamos cometiendo, no te digo un delito, es decir, estamos entrando en alguna falta al develar la cara de Mengano. Es Bruce Wayne. Porque no. En realidad, él se muestra, digo, por momentos. Nunca no es que está... mostró su cara. ¿No? De hecho, él nos pidió que nunca dijéramos su nombre, que nosotros lo sabíamos, y jamás lo dijimos. Nunca lo pensábamos decir. No lo vamos a decir, creo que tampoco en el trabajo nuestro. Claro. Pero en el momento que él fue el año pasado, a principios de este año, no me acuerdo, que estuvo en ese tiroteo, sí, salió en todos los noticieros su nombre, cosas, detalles de su pasado, que inclusive él nos ocultó a nosotros. A nosotros nos contó cosas a medias. Claro. Y es realmente muy, muy interesante, porque como este laburo de Mengano lo estamos haciendo en capítulos. Claro. Al principio vamos a mostrar la parte mediática y divertida, donde es un tipo que podés reírte con él, algunos se reirán de él, y atrás hay un trasfondo un poco heavy. Más heavy, sí. ¿Entendés? Donde entran debates que hasta ahora mediáticamente siempre se lo tomó como una joda, pero las cosas que él salió a hacer a la calle, él es verdad que salió a hacer esas cosas. Claro, claro. Y ahí entraría un debate muy interesante que más o menos se dio con lo del tiroteo. Y bueno, entonces nosotros vamos a ir avanzando con Agustina para que primero el personaje te guste mucho y de a poco vayas notando qué es lo que hay atrás, ¿viste? Sí, claro. Y eso es, estamos pero muy contentos. ¿Te termina desencantando de alguna manera? No, al contrario. O sea, No sé. Mirá, es muy curioso. Yo no tengo ganas de sacar una conclusión terminante de no, él. No, seguro. Porque yo me junto con él y te cae muy bien. Y es muy carismático. Sí. Uh-huh. Y después, en su discurso, prácticamente en todo estoy en desacuerdo. Lo cual no sé si es algo que tenga que molestarme tampoco. No. Claro. Así que, no sé. Yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible. En eso me ayuda mucho Agustina, que es periodista. Uh-huh. Es muy interesante trabajar con ella porque siempre cuando ella y yo nos sentamos hay muy buena química y siempre se nota mucho también la diferencia de ella estar parada en un lugar de periodista y yo de narrador de historia. Yo quiero que también sea entretenido, no solamente los datos informativos. Claramente. Entonces siempre nuestras discusiones pasan por ese lado, donde ella quiere estar. Digamos que yo sería más amarillista, ponele. Si en el momento yo estoy pensando como historietista y quiero que alguna escena que fue de una acción, digamos, rápida, sí. Y bueno, yo te lo destaco con una página. Bueno, ese tipo de discusiones. Sí. Y siempre es muy emocionante que haya dos lugares con muy buenos argumentos. Seguro. Entonces, la verdad que me divierte mucho hacer esto. ¿Él es ex policía, algo de eso o nada que ver? Bueno, sí, ahora se sabe que sí. Ah, sí. Ya se sabe eso, sí. Ya lo que sabe, mirá vos. Sí. Y sigue patrullando él tranquilo por las calles. En su momento él había tenido que prometer que abandonaba el traje, pero después hubo ya más apariciones públicas. A lo mejor lo que no está haciendo más es patrullar, pero claro. Apariciones públicas como colaborar con hospitales, sí. Y ese tipo de cosas él sigue haciendo. Uh-huh. Lo que no puede hacer es justicia por mano propia. Claro, ¿viste? Sí, está mal. Está mal porque no tenés que estar. Tenés que estar más preparado, sí. Hay que tener ciertas responsabilidades. Bueno, si fue policía. Sí, pero igual, Facu, bueno, no podés hacer cumplir los derechos de todos. No, si no tenés el poder, lamentablemente necesitas un poder para hacer no eso. No podés por una cuestión legal. Pero correcto. Digo, la preparación evidentemente la tiene, o si no tiene unos huevos terribles, sí. Que también los debe tener. Sí, sí. Como los de Gino Renison. Claro. Como todo, digamos, simplificar a una persona, digamos, tildarla con un título, para mí siempre es un error. Uh-huh. Es muy complejo. Es que tiene un poco de huevos, tiene un poco de esto, tiene un poco de lo otro. Sí, claro. Y lo que tratamos de hacer con Agustina es que se vea todo de él, ¿viste? Sí. Y cada uno llegará a la conclusión de si le gusta o no. Claro. Pero nosotros no vamos a elegir esto está bien o esto está mal. Nosotros vamos a mostrar todo. Está bien, claro, no se casaron con una parte de la historia. Van a mostrar todo lo que haya. Claro, y si no sería muy pobre. Para eso dibujamos una historieta de Batman. Que es claro, bueno, es que en realidad en eso pensaba, digo, es lo que se suele hacer, digo, si vas a retratar la vida de una persona, de casarte con un lado, ¿no? Bueno, lo emocionante de esto es que es real. Claro. Entonces no puede ser simple. Y esto lo hace mucho más interesante. Sí. Y todo lo que contamos es presuntamente real. Las cosas que se pudieron chequear se mencionan como chequeadas y las cosas que no pudimos chequear se mencionan como esto es lo que nos contó él. Claro, perfecto. La idea es no chamullar, ¿viste? Está eso muy bien. Desde ya. Y comparándolo con algún superhéroe de los que conocemos, ¿cuál sería Mengano? ¿Con cuál tiene más similitudes? Y difícil. Sacando la parte de los superpoderes, ¿no? Pero claro, de eso, digamos de la persona real y la persona con el traje. Él está limitadísimo, digamos, en espectacularidad. Él se maneja en moto, que la primer moto que tuvo era de repartidor de pizza, digamos, sí. ¿Viste? Claro. Y después, digamos, la acción, tampoco él se mete a pelearse a las trompadas ni nada por el estilo. La mayoría de las cosas que hace él es cosas que son ayudar a la gente, desde cruzar a una señora, ese tipo de cosas comunitarias. Sí, sí. Y ha tenido enfrentamientos, se ha mandado en su coche en contramano en una avenida para seguir a un chorro, ¿viste? Claro. Ha estado en tiroteos dudosos, ¿viste? Es complicado. Es complicado, sí, sí. Me acuerdo que su coche había salido en algún momento, que tenía muchas deudas de patente y demás, ¿viste? Cuando salió Vengando la Luz, empezaron a investigar el coche y, bueno, salieron ese tipo de cosas. Pero bueno, aparte de esto, que es una especie de redacción periodística, ¿se dice, va a venir un cómic de Mengano Cero o todavía no? Sí, ya tenemos varios capítulos dibujados. De hecho, yo ya hablé con Agus, vamos a hablar después con ustedes porque claro, nos gusta mandarnos también con alguna versión digital. Bueno, perfecto. Así que ya salió publicado en Perú, estamos moviéndolo por Latinoamérica más que nada. Ajá. Qué loco que desde Perú se fijen en un personaje de acá, ¿no? También me engano. Bueno, es una revista muy piola esa revista de Perú, que se hace en Perú, pero parece que es una revista pensada para el mundo entero, porque claro, de hecho se vende por internet. ¿Viste esas movidas de ahora que hay muchas publicaciones que no importa dónde se hacen, sino que se ofrecen por internet y las compras de cualquier parte del mundo y te las mandan? Sí. Es ese tipo de publicación. Mirá vos qué bueno. ¿Y por qué crees que lo mismo que decías antes con Buenos Aires Eterna, que fue primero para Europa, y esto Mengano, que es algo de acá, de Lanús, que pega primero en Latinoamérica y no acá? Yo no creo que haya una razón puntual, sino que me dejo llevar, medio que voy tanteando un poco y lo primero que me ofrecen lo agarro. Sí. De hecho, jamás, yo era bastante tradicionalista como amante de los cómics y me gusta el papel en la mano, el dar vuelta a las hojas. Y si me decías de hacer una versión digital de un cómic, hubiera preferido no hacerlo. Uh-huh. Pero cuando me hicieron esa oferta tan linda en ese momento, me encontré con todas las ventajas. Uh-huh. Sí. Son muchas. Entonces, ahora me parecen muy válidas las dos. Claro. Y bueno, es así, o sea, me encuentro con las cosas. No es que yo tengo ganas de... Porque si me limito, digamos, es eso, me limito. Te limitas, exacto. Sí. Yo primero hago la obra, después veo cómo la hago que llegue al público. Y eso siempre cuando trabajás vos por tu cuenta con tus tiempos. ¿Has trabajado de otra manera, con algo que te imponen o con otros tiempos o con alguien que sí, te apura? Sí, laburé muchos años siempre para el mercado norteamericano, donde me mandan los guiones y tengo que dibujar lo que ellos me piden. Y eso fue, por eso Buenos Aires Eterna en su momento era muy necesario para mí, porque a mí también me gusta escribir. Para el mercado norteamericano era muy difícil que me permitieran a mí escribir algo claro, mío. Claro, vos te tiraban el texto y vos dibujabas. Claro, yo tenía que hacer lo que ellos me pedían, muy ajeno a nosotros. Otra cultura, me imagino. Claro, sí, totalmente. Que nosotros tenemos llegada a la cultura norteamericana. Nosotros sabemos a través de sus películas lo que son los gangsters en Los Ángeles. Sí. Y yo he dibujado ese tipo de cosas. Pero si yo quiero contar historias, quiero contar la melancolía porteña... Y la idea del ángel, que no es una idea muy original, sí fue una excelente excusa para mostrar la arquitectura porteña que me encanta y contar, tener charlas de personajes secundarios bien nuestras. Y eso era lo que tenía ganas de hacer. Y me parece que ahora voy más por ese lado. Tengo más ganas de, en mis tiempos libres, hacer mis cosas que dibujar guiones de otro. Que tampoco descartaría, ¿no? Claro. Pero... Y eso pagan en verde, ¿viste? Eso... Claro. Eso viene de otro color, digamos. Estamos hablando con Sergio Carrera, autor de Buenos Aires Eterna, que se relanzó por 18 DEP, sí, empresa argentina, sí. Se lanzó el cómic. Y también tenés su book en Imaginaria, que es otra aplicación en la cual ves su book. Y también tenemos la página de Sergio. ¿Cuál es tu página, Ser? Para que la gente conozca tu laburo, lo que vas posteando. Mira, tengo que ser sincero, mi blog lo tengo reabandonado. Así que directamente búsquenme por Facebook, que ahí estoy todo el tiempo. De hecho, la gente que ya me tiene... no sé si pueden a través del Facebook de ustedes llegar al mío. No sé. Sí, si te tenemos nosotros. Nosotros te estamos tagueando acá, Sergio Carrera. Por eso, ahí está, es más sencillo. Sí. Sergio Carrera, gran escritor. Que sí, a partir de la salida hace más o menos 15 días que salió, ¿no? Sí, salió. Bueno, me está agregando un montón de gente, así que bienvenidos todos, por supuesto. Te estás haciendo cada vez más famoso, Ser. Y a mí me pasó algo muy loco, sí, que aprovecho para contarlo. He visto cómo es el laburo de Sergio, que me gustaría, es lindo contarlo. Sergio primero lo que hace es hace un dibujo en papeles, sí, con ciertos... ¿Cómo es que se llaman? No son lapiceras. Son bocetos, pero ni siquiera llega a ser boceto. A mí me gusta escribir... como ya pensando también visualmente. Claro. Como si estuviera haciendo un storyboard, pero hago diseño de la página historieta muy mal dibujada, donde un círculo es la cabeza de alguien. Claro. ¿Entendés? Y claro, este. Y claro, sí, y claro que. Coméntalo, dale. Decilo. Que el mal dibujada de Sergio sí. debe ser. No, te prometo que es muy mal dibujada. No, yo no lo creo eso, porque yo vi tus trabajos, vi tus bocetos, y es terrible, porque es el cómic. Después con el cómic lo que hace es retoca cositas, sí, cambia imágenes, agrega alguna que otra cosa. Pero. Hacía algo mal dibujado acá. Es muy real. Mirá muy... que si me desafiaste lo hago recontra mal. Sergio, esto después se vende en Mercado Libre, ojo. Bueno, ojo con... Es como el dibujo de Tommy Daly. Tommy Daly. ¿Cómo es? A ver, Tommy Daly. Te voy a hacer como realmente Dale. Lo hago. No te voy a chamullar ahora para. Te hago no, como. No, no. Porque imagínate que cuando yo hago estas. Que ni llegan a ser bocetos. Estoy pensando en el guión, en realidad. Sí. Sí. Entonces, tengo. Aparte, mis ideas vienen a millón por hora. Yo me estoy imaginando un diálogo en la cabeza. Entonces, mi letra tiene que ser desprolija, rápida. El dibujo es para ver si quiero que acá haya un primer plano, un plano general. Claro. Que ese tipo de cosas cambian las cosas. Sí. Entonces, yo de repente tengo la página así. Te la divido en viñetas. Yo sé que acá. Y en el personaje te hago una especie de soul pack sencillo. Sí. ¿Entendés? Yo voy traduciendo. Entiendo el diálogo. Claro. Acá Sergio agarró una mitad de una hoja. No más que esta funcionalidad, por eso no le hago nada de detalle. Claro. Ah, ok. Está perfecto. Tenía razón, entonces. Sí, muy mal. O sea, mal dibujado, digo. Pero, muy. Pero esto después. Pará, no. Está bien. O es la momia. Si es la momia, genial. Porque está. es igual. Es la momia. No, pero está bien. Él dibuja esto, arma toda la historia y después sí lo pasas en limpio a claro, mano. Eso es para mí. No, tengo ningún problema en. Está bien, ya entendemos lo que es. Yo tengo una pregunta, porque yo en un momento hice humor gráfico. Sí. Y me costaba el llegar al dibujo final. O sea, entre que hacía el monito, entre que le hacía una primera pasada medio sí. a mano, así medio miedosa, después una medio final con las cosas que ya sabía, y después probar cosas y sobre eso ponerlo tinta bueno, china. A mi manera de ver las cosas. ¿Lo dibujás de una? A mi manera de ver las cosas, o sea, no sé, todo el mundo puede opinar distinto, cada uno llega a la. Para mí habrás llegado a alguna versión final y vos no te diste cuenta. Porque justamente lo que tiene el humor gráfico es que es. Absoluta libertad, ¿entendés? Si a vos no te conformó, quisiste seguirlo, bueno, la sentiste así, pero no existe decir esto está mal dibujado o esto está bien dibujado. Claro, es publicable, por así decirlo. Claro, viste, y de repente yo en el tipo de historias que estoy escribiendo ahora, a mí me gusta tanto el cine, que entonces trato de exageradamente buscar una estética súper realista, porque quiero que vos veas una película. Claro. Quiero que veas a las personas, ¿no? Bueno, Buenos Aires se y eso tiene... me quita libertad. Entonces de repente también me dan ganas de decir, bueno, no, ahora voy a hacer algo dibujado más flashero. Claro. Pero bueno, la segunda novela que estoy ya terminé de escribir, estoy dibujando ahora, es muy dramática como para hacer un dibujo libre. Que también se puede porque he leído cosas así muy buenas. Pero también caigo en el hiperrealismo. Claro. Porque me fascina. Me encanta que no haya en mis guiones texto de apoyo. Es decir, viste cuando hay en algunos cómics, sobre todo en los más clásicos, el diálogo de los personajes y de repente un texto de apoyo que dice. Ajá. Y ahí Pepito quedó muy enojado. Claro. Yo no hago eso, sino que de repente me interesa mucho la actuación, los planos cortos. Y que creo que funcionó, por comentarios que me hacen, que en una expresión silenciosa se entiende perfectamente lo que está pasando adentro de ese personaje. Claro. Y eso es lo que más me divierte. Y sí, a full. O sea, sin una sola palabra, vos ya... Justo, y eso tiene que ver con el realismo que vos le das a las cosas. De, claro. de poder dibujar una expresión que diga un montón de claro. cosas. Y yo digo, estás mencionando eso, el cine y más. ¿Qué cosas te nutren para hacer... historieta, digamos, porque uno pensaría que estás mirando todo el tiempo, pero... Seguramente digamos, muchísimas, seguro. Lo que pasa es que tal no, vez... No, pero que me digas, mira, me encantan las películas de superhéroe, me gusta tal dibujito que no tiene nada que ver y me gusta ver... En general, bueno, en el cine, el género de superhéroes, sobre todo en los últimos 10 años, se está haciendo muy bien y si se estrena una película la voy a ir a ver. Hay películas que me han gustado mucho, como la trilogía de Nolan de Batman, es indiscutible. Creo que soy la única persona que le encantó la película de Superman, que me gustó muchísimo. Esta última, El Hombre de Acero. Esta que acaba de salir ahora. La fui a ver esa. ¿Te gustó? Mucho pochoclo. Estuvimos hablando mucho de esto, de el nuevo Batman, que es Ben Affleck. Sí. Primero, ¿qué opinás de Ben Affleck como Batman? Y segundo, ¿cuál es nuestro Batman? Mirá, yo no tengo problema. Cuando en su momento, creo que ustedes dijeron lo mismo, creo que fueron ustedes que la semana pasada dijeron lo mismo. Estuvimos discutiendo en su momento, largo y tendido. Cuando, a mí me pasó, dijeron Heath Ledger, del Guasón. Ah, sí. Yo dije, no me lo puedo imaginar, es muy fachero. Pero claro, yo no me podía imaginar lo que iban a hacer después. Cuando lo vi, indiscutible, ¿entendés? Entonces, yo no soy de opinar hasta no verlo. La gente se divierte, y me parece muy bien, de apurarse en salir todos a gritar. No entiendo por qué se indignan tanto. Por supuesto. Digamos, yo creo que le doy la oportunidad, nada más. Claro, yo creo que va más por el lado de la actuación de Ben Affleck, que por ahí no es muy fluida. Y bueno, lo otro que discutíamos nosotros es de nuestro Batman. ¿Quién sería Batman acá? Si tenés que hacer la película vos, ¿a quién elegís? Yo creo que había posteado con ustedes y ya no me acuerdo, había tirado una lanzada muy linda. No me acuerdo, ahora lo buscamos. Yo me acuerdo, que me acuerdo que les había escrito en el Facebook de ustedes que me hubiera gustado ver un Batman. Ah, ahí está. Lo que pasa es que ahora no me sale el nombre. Babi Checopar sería Batman. Ah, habías dicho. ¿Entendés? Algo habías dicho. Que Ricardo Ford sea un Robin con pantaloncitos y que en algún momento de la película, en alguna escena de acción con explosiones, salga Guido Casca en culo corriendo de fondo, como hacía en la apertura de Clave de Sol. Eso sería el Batman argentino para mí. Porque para ser Batman bien, ya están los norteamericanos. Ya, claro. Nosotros dejamos nuestro Batman. Y habías tirado a Peretti como Guasón. Sí, ese, pero en realidad ese te lo dije en serio. Eso cuando me lo estaba planteando en serio. Después, claro, cuando vi que me estaba llevando mucho tiempo, dije, no, ya está. Claro, eso o hacemos la película de Batman del Gordo Casero. Claro, me parece que nosotros nos garparía más por ese lado. Claro, sí. Además, la tendrían que empezar a producir desde acá. Ojo. Muchas cosas empiezan así de casualidad. Sí. Bueno, entonces acá, a ver, para contar lo que empezamos un ratito y nos extendimos un poco, Sergio acá hizo una especie de momia, como dijo Facu, pero está bien, él seguramente guiona, dibuja así nomás, como dice él, y sí, es un dibujo así nomás lo que hizo, pero después esto lo pasa, y sí lo pasas a mano. Sí. O sea, ya sí, le da un corte a los personajes, porque él lo que necesita es para escribir primero, cranea y después dibuja, ¿sí? Y él lo que hace es una cosa muy loca, seguramente todos los ilustradores como vos y demás lo hagan, dibujantes, ilustradores o dibujantes, ¿qué término es más? Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Es exactamente perfecto. Lo mismo. Y es el nivel de detalle que tiene el dibujo boceteado, sí, que él después, supuestamente con una maquinita, lo pasa a la computadora como hace un scan, y tiene un lapicito que va haciendo retoques y más especial en esa, en un pad, digamos, una especie de pad que va dibujando. Pero ya el boceto que ves de Sergio, ya, genial. ¿Sí? Lo único que le falta es hacer sombras, cortar alguna cosa, es increíble la mano que tiene, sí. Y es lo que me llama como atención, así como artista y como gran dibujante que es. Por supuesto, yo siempre dije, se lo habré dicho a ustedes que me conocen hace años, pero lo lindo que sería pensar en que quiero dibujar un perro y que me salga, claro, un perro. O sea, o el perro que tenés en la cabeza mínimamente. Claro, bueno, yo siempre pensaba eso también y digo, me parece que lo que hay que hacer es dibujar con los ojos cerrados y tener... Alguna vez lo hice y a veces se te van, ¿no?, las líneas. Terminaste dibujando la mesa, sí. Sí, claro, pero porque cola, se te va el soporte, ¿viste? La cola del chancho le dibujaba con los ojos cerrados. Claro. Pero digo, pensar en un dibujo, imaginártelo en la cabeza y dibujarlo con los ojos cerrados. No está mal la idea. Ahora, es verdad que se te va del soporte del, claro, lápiz y demás. Pero hay una táctica, hay una técnica. Eso te iba a decir. No sé otros dibujantes, pero supongo que a todos lo veríamos de la misma manera. Me preguntás cómo lo hago y no tengo la menor idea. Claro. Bueno, claro, eso es, no tengo talento, la menor idea, porque yo no es que cuando tengo la hoja en blanco estoy con mi imaginación visualizando lo que... Entonces calco con, claro, el lápiz sobre mi imaginación. No. Simplemente es como si se fuera... Primero, si querés, haces el boceto plantando más o menos, ¿no? Pero es como si en realidad mi mano fuera mucho más rápida que mi cabeza. Claro. No, y no sé si eso es correcto tampoco. No sé. Bueno, es tu manera, no, pero... Depende, ¿para qué? La mano más rápida. Depende. Che, Ser, ¿y nunca se te dio por tatuar, ponele? Siendo tan buen dibujante, encarar para ese lado, ¿no? No, es otra no cosa. Es, mala, a es que a mí me gusta contar historias, no solamente, claro, dibujar. Bueno, dibujate un tatuate un cómic. Claro, necesito un par de personas. Un par de una espalda medio ancha. Claro. Sí, igual eso nunca, que yo sepa, nadie lo hizo, y me parece una idea genial. Tener una historia en la espalda. Lo que pasa es que el mejor chiste del mundo, te lo tatuaste en la espalda y un mes después ya no te reíste más, ya nadie. Pero no lo ves. Hay que. Claro. No lo ves, no lo estás viendo. No, está bien, pero la novedad se acabó y ya está, claro, quedaste marcado. Ponele que alguien te pide, tatuame a Mengano. Imagínate. Y lo tatuás. Y lo tatuás. Va, no sé, no, no sé si él lo tatúa. Sí, pero digo. Acá hay un limado que se tatuó un ¿dónde está Wally en la espalda, por ejemplo. Recién hablando de tatuajes, es una noticia que no le importa toda la, ¿con todas las personitas? Con todas las personitas. Mirá. Ahora te muestro la imagen, Gaby. Ahí te la estoy mostrando. Mirá. Mirá. No sabemos dónde está Wally, no lo vi, no abrí la foto en grande todavía. Debe estar en la chota. Ahora sí. No, sorry. Pero, para salir de este momento, a mí me... El chabón lo hace parecido a él. Me quedó esto de una vez que llegás al personaje, como decís, listo, es este. ¿Es fácil volver a repetirlo viñeta tras viñeta o...? Es linda la pregunta. Sí, mirá, en el caso de Buenos Aires Eterna, la verdad es que yo utilicé modelos. Entonces, ese problema no lo tuve nunca, ¿entendés? Porque de hecho me tomo el laburo de... Siempre pido ayuda a amigos que se copan y hace que el proceso sea muy divertido porque hago sesiones de fotos como interpretando a los personajes. Claro. Que sí. Después entonces los uso de modelo. Los tengo la foto siempre en la pantalla. Claro, buenísimo. Y las sesiones de fotos son una locura. ¿Viste? Me imagino. Así que... Si alguna vez necesitas decir un gordo, como mucho, porque Mati puede servir de modelo. ¡El amigo! Che, bueno, Ser. La verdad, felicitaciones. Sí, muchas gracias. Habiendo laburado con vos en lo que es toda la parte, digamos, del lanzamiento de la aplicación y demás, la verdad que. Da gusto verte laburar. Sí, y todo lo a mí me mostró ya algo de lo nuevo que se viene, la nueva novela. ¿Cómo es que se llama? Novela gráfica, se le dice. Leí el nombre y se me fue. Buenos Aires Eterna en la primera. La segunda en inglés se llama The Bright Side, que sería El Lado Bueno, que es un título que tiene doble interpretación. Ajá. Pero eso para cuando lo lea. Para cuando lo leamos. Obviamente, no pienso explicarlo jamás. Claro. Así que para más información de Sergio, Sergio Carrera en Facebook, así de fácil, Sergio Carrera, como. ¿Cómo se pronuncia? Sí, no. Está muy bien, no tiene con S, no lo pongas con C porque no lo vas a encontrar, no seas bruto. Y si no, entras a Google Play, vas a Imaginaria Comics, ¿sí? Ahí tenés el portfolio de Sergio, que se va a estar actualizando con ilustraciones de él. Y aparte, entras a Buenos Aires Eterna, también en Google Play, y te podés bajar esta linda historia de la ciudad. Muy lindos dibujos, la verdad que es muy real, es como ese, se zarpa en real lo que es Buenos Aires Eterna. Tenés edificios del centro, tenés las calles, tenés avenidas, tenés está bueno bocas eso, de ¿no? subte. Verlo, viste, ver, o sea, ver lugar y decir, pará, claro, como que uno se ve acá ahí. Acá me tomo también, el subte vos... yo. Sí, claro, exacto. Es eso, es una historia en la ciudad, un ángel en la ciudad, casi como lo bautizó Sergio, que la podés bajar buscando en Google Play o desde tu Android. O tablet también con sistema operativo Android, que hay muchas marcas que tienen este sistema operativo. Pones Buenos Aires Eterna y te baja la aplicación. Espectacular. Ser, felicitaciones. Gracias por haber venido. Es un placer. Vino genial. Con bastón. O sea, vino con bastón y vino con bastón, la verdad, tal cual. Genio. Y ahora, bueno. Y pidiendo moneda. Me bajé de la esquina, pedí moneda, llegué al toque. Ojo con esa. Ojo con esa. Mirá que te lo voy a pedir prestado. Mirá. Ahora que estamos complicados. Ser, hasta la próxima. Dale. Hacemos el lanzamiento de. ¿Cómo era el lado B? El lado The Bright Side. The Bright Side. ¿Lo hacemos acá? No, pero él decía lo de. El lanzamiento, sí, por supuesto. Yo pensé que hablabas de lo de Mengano. También. También. Hacemos todo acá. Vamos con Tuti. Gracias, Sergio. Lo despedimos. Un gran artista. La verdad que a mí me cae de culo cuando vi los dibujos en papel. Te juro que me morí. No puedo creer que alguien llegue a eso. Me llevé dibujo en todo el colegio.